Pardo on the beat. Contra la marea. Dale. Hey, si tú me gustas, si te gusto, ¿para qué hacerlo difícil? Si tú me sueñas, si te suena mi sé que te tocas. Y yo te sueño, me tocas un poquito, pero más. Pero, hey, un poquito menos, mami. Si te provoca, no te hagas la difícil. Te entregaste como me entrego yo, Madu. Me han dicho una y otra vez, ves más como te veo por fuera, sino por dentro. Y yo, Mario Negri, como soy real, te abro el corazón. Pa' que tú veas, que si no nada le encanta la marea. Y no lo veo, que te va fuego conmigo, que no busque el día. Me trajaste un poquito de si te provoca, no te hagas la difícil. Te trajiste como me entrego yo. Que nos vemos, nosotros estamos solos. Escondidos como el hermano Tony con Manolo. Si tú no te lo sé, tú haces mía. Los putos me tienes en el juego. La pobre en ti me mata más si no me pego. Que me escuche y me mata hasta que muero. Un alma de fuego y un puto que me da de miedo. Me dedito sin sudor, me desespero. Dios es mío, eres un millón de deseo. Me dedico de vuelo. No sé si vaya por el cielo, si vaya por el cielo. Ese viejito estoy sonando, mi mamá en el cielo. No me lo doble, a los otros se callaron. Estaba bien a dar en la marea. Yo te deseo como tú me deseas. Me gusta si te gusto para qué hacerlo. Si tú me sueñas, si te suena mi sé que te tocas. Y yo te sueño, me tocas un poquito menos. Si no por dentro y yo, no veo ni cómo soy real, cabrón.